el vino bueno otorga la alegría. Es como leche al niño ya maduro y es necesario al hombre cada día unos sorbos de un vino fuerte y puro. A ciegas, contra el muro de su ardua soledad, por donde pasa siembra hoy su pena el hombre y se desborda su agrio rencor y lo mancilla todo. Habla amor y la vida sigue sorda, cerrado el corazón a piedra y lodo. Pueblos sedientos sudan su agonía sin una gota que llevarse al alma. África, Oceanía, América robusta, virginal y bravía, oriente de la miel y de la palma, Europa feble, adusta, dudando de sí misma cada día. La vida les asusta. ¿Dónde irán si no tienen alegría? ¿Dónde el volcán que funda tanto hielo, el manantial que apague tanta llama, el tálamo, la cama donde duerma el afán y olvide el duelo? ¿En qué porción del suelo el tesoro encontrar que encienda el día, sino en este solar de Andalucía donde el ave de Dios posó su vuelo? Sino en este Jerez de una frontera con el cielo mismísimo y eterno, donde apenas los ojos del invierno llueven un llanto diminuto y tierno, suficiente para la sementera. Sino en esta ladera que el río del olvido abraza y baña, donde buscar el beso que nos hiera de olvido y paz. Sino en esta ribera, entre los labios del perfil de España. Aquí, en el trozo mínimo de albero, mitad vergel, mitad playa o estero, que puede el hombre andar en solo un día, cabe el misterio de una trilogía de sangre, sal y azúcar. Junto a la manzanilla doncella de Sanlúcar da su oloroso, bravo macho entero Jerez y el puerto de Santa María su fino delicado y marinero. Tres facetas de un prisma de armonía, tres personas distintas de un vino verdadero. Aquí la fruta de la vida asciende a olor de eternidades grado a grado. Aquí la tierra rubia y la que enciende su moreno color de sol besado engendran la delicia de una cepa capaz de tanto aroma y tanta gloria como en la vida de los hombres quepa. Aquí se escribe historia con la tinta dorada de la cuba y se pisa la uva para que logre muerta otra victoria. Entra el niño del mosto de la mano de su vendimiador en la bodega, colegio y templo místico y pagano, a iniciarse en amor y apenas llega, ya el silencio y la sombra le auscultan, le examinan y al par que se bautiza y se le nombra, según su natural, ya lo destinan. Tú serás moscatel, tú amontillado, tú oloroso al final de tu camino, tú pararás en fino, tú a un lado, tú a otro lado. Labor de Dios es esta de dar nombre y decretar el sino de cosas ascendidas a calidad de hombre, predestinar el vino. El silencio y la sombra desposados, el tiempo por padrino, engendran un licor casi divino que crece en gusto y en olor por grados. Secretos y sagrados son los ritos aquí. Desde el hirviente tumulto que al azúcar etiliza, hasta el délfico idioma que bautiza entre puntos y rayas cada frente de cada adolescente con un trazo de tiza. Aquí nada se bebe todavía. Todo se clasifica por olores con los ojos cerrados y la boca vacía. Lo mismo que lo haría un ciego que tuviera que coordinar las flores. Y el rubio alumno empieza su viaje, su bachiller de añadas día tras día y va creciendo en gracia, edad, sabiduría, sabor y aromas en su aprendizaje. Loca de olor la primavera llega y al tiempo que florece en la campiña, el amor y el recuerdo de la viña hacen brotar la flor de la bodega. Ciencia y milagro al par, la flor del vino callada, renovada y bien oliente, y es la flor, esta flor naturalmente, la que presta su aroma al niño fino. Pero ya el niño espiga, y es un mozo esbelto y atezado que ya le apunta el bozo y por gradas de gozo se remonta y asciende a amontillado. Y es que todo lo bueno se pega. Las soleras, maestras mayores de este mocerío, les enseñan sus modos y maneras por milagros del roce y del rocío. Aquí nadie se apure. En silencio y sin prisa hay que esperar que cada edad madure, que este vino de Dios no se improvisa. Por fin, adulto ya, flor de reposo, denso y pausado corazón de aroma, la voz y el ademán maduros, toma su trono señorial el oloroso que por sus pasos ha llegado a Roma. Cuánta ciencia y paciencia, cuánta vida, cuánto amor, cuánto esfuerzo, cuánto mimo desde el rubio racimo a la copa encendida. Pues bien, en esta copa, mínima e infinita juntamente, pueden beber, saciar su sed ardiente, Asia, América, Europa, Oceanía insular, África ingente. Vengan a este lagar, venga la gente exhausta de amargura a este rincón donde la luz madura y brota la simiente mejor de la hermosura. Vengan, que ha vuelto el Cristo de Judea y está en este Jerez multiplicando el mejor de los vinos porque sea bastante para todos como cuando las bodas de Caná de Galilea. Y tú, regio panal de la ufanía, la sin fronteras tú, ciudad potente, maravilloso puente entre el dolor del hombre y la alegría de los cielos, ten lástima del mundo, madre inmensa Jerez, fuente de oro, reserva del amor, lagar fecundo, retaguardia de un júbilo rotundo, desborda, desperdiga, derrocha tu tesoro. Exprímete esos pechos manantiales y una vía áurea marque el buen camino de los pobres mortales. Toda tu sangre de topacios dales, compadéceles tú, no tienen vino.